gentlemen, welcome to the Freak Show! La Hora del Rock. toma, virtuosismo total del nuevo trabajo de los ya súper potentes, súper inmensos y súper grandes Dream Theater. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. Como sabéis, estamos ya en este número 141 y siempre cada programa intentamos dedicarlo a un sector. Hoy el programa está dedicado a todos vosotros y vosotras que estáis de vacaciones y conectáis con La Hora del Rock. Desde donde sea, desde la playa, desde la montaña, desde la ciudad, que no tienes vacaciones y tienes ese pedacito de momento para escucharnos en el grupo de emisoras AMSC. ¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Paco Jiménez y así hemos comenzado este 141 con este nuevo single de los norteamericanos Dream Theater llamado Alien, del trabajo que está inminentemente a salir a la venta, el Aviv from the Top of the World. Bueno, pues así comenzamos esta Hora del Rock dedicado únicamente para ti, amigo y amiga que estás cada semana o estés ahora, reitero, de vacaciones o estés en casa desconectando de estos momentos de calor, de agobio y de verdad que intentamos todos ser una familia en estos 120 minutos. Esto es La Hora del Rock. Hoy tenemos muchas novedades, tenemos trabajos interesantes, trabajos que vamos a rescatar alguno que otro del recuerdo y también muchas novedades. Se nos va la banda Dream Theater para seguir en este 141 cargando las pilas a tope. We'll be right back. países nórdicos siempre nos traen sorpresas, no solamente del lado más siniestro o música más extrema, también del lado más melódico, como este grupo desde Noruega llamado Big Siri, y este trabajo Testify es, digamos, ya el disco, concretamente el tercero en su carrera. Y bueno, pues hay que decir que es una formación de grandes músicos reconocidos en su país. Y bueno, pues deciros de que el trabajo, yo sobre todo os recomiendo temas como este, Give It Your Love, canción que te hace recordar algunos momentos, aquellos míticos 80, donde la música era la máxima exponencia a nivel de lo que era darse a conocer en las FMs en las Américas. Suena muy americano este trabajo de los Big Siri, y tenemos, como sabéis, a Daniel Olaisen, el cantante, que ha intentado buscar música de metal de los 80 junto a más componentes, como por ejemplo tenemos a Fran Orlan de la banda Ex-Scariot, donde era un grupo progresivo de thrash y heavy metal, bandas de Comunic o Spiral Architect, Frank Nottenberg Road de bandas como Within Marathon. También tenemos la batería de estudio de Circus Maximum y Le Pros. Bueno, es un grupo interesante que te proponemos y que se puso a la venta ayer lunes, día 16 de agosto. Suena espectacular desde Bilbo, desde Bilbao, desde el norte de España, Mary Rockins y este Créeme. Créeme, créeme. Un rock and roll de este que lo escuchas y automáticamente se te pone a mover el pie a un ritmo vertiginoso escuchando este grupo que digamos emana mucho rock sureño y mucho hard rock. Ya lo sabes si te gusta Mary Rockins. Créeme, nada cambia. Ritmos prohibidos, a dos ruedas, a la deriva. Y por último, loco junto a Ver la Luz. Trabajo interesante ya a la venta de Mary Rockins. Saludos a su bajista Javi, oyente fiel de esta hora del rock. Javi, vaya pedazo de trabajo habéis sacado la banda Mary Rockins. Muy bueno, enhorabuena. Nos encanta en la hora del rock, sobre todo, apoyar todo lo que llega, todo lo nuevo, reciente y, por supuesto, también novedades internacionales. Sí, la guitarra te suena poco a poco. Por supuesto que es el señor Yngwie J. Malmsteen. Is View Passen para Bellum. Estudio, él con su, digamos, compañía de discos, lanza trabajos. Lo que yo, sinceramente, será un buen guitarrista, de los mejores de esta tercera generación, pero a nivel de audio, de grabación, mucho desea Yngwie Malmsteen, de calidad, ¿no? Suena muy opaco, suena muy tosco. Si ves Pacem Parabellum, se llama el nuevo trabajo de Yngwie Johan Malmsteen. Parabellum, como sabéis todos y todas, todo lo que venda de disco más la portada será a beneficio de los niños que están pasando hambre y también para escuelas del tercer mundo. Lo digo y le diré, un aplauso para Yngwie. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Se acerca poco a poco la noche de los condenados, una gira que habrá en lugares como Zaragoza, Madrid o Barcelona, con las bandas en Belize, Les Luger, en Belize. Aquí te dejo en este momento con el vampiro Les Luger y este La Tienda. A continuación te diré las fechas y notas de estos futuros conciertos por nuestro país. Les Luger en Belize. Coge papel y lo que es boli. En Zaragoza el 30/10/2021, en Madrid el 27/11/2021 y en Barcelona el 29/1/2022. En Zaragoza, en la sala El Túnel, en Madrid la sala Silicona y en Barcelona la sala Bóveda. En Zaragoza junto a la banda Nest. Recomienda The Fish Factory Loader Rock Managers, Fish Factory On Plus Tour, Metal Hammer y entradas a la venta en www.myaccess.com y www.metaltrip.com. Precio anticipada 10 euros y 15 en taquilla. La noche de los condenados tour. Les Luger en Belize. En Belize, Les Luger. Esto gustó mucho a la audiencia de La Hora del Rock hace unas semanas. Su nombre del grupo es Shock y este es Snake by Whiskey. Una potencia sección rítmica espectacular. Si no los conoces, aquí te los presento. Such a dirty little ahora estoy viendo bien el archivo y no se llama el grupo Shock. Vaya información errónea que me ponía el MP3. Se llama el grupo Snake by Whiskey y el tema Shock. Bueno, pues está subsanado el error que había en el, lo que es el MP3 que me envió el grupo. Lo envió como diciendo que era la banda Shock. Y a mí, claro, lo buscaba y no aparecía. Luego he puesto Snake by Whiskey y aparece el tema Shock. Todos los martes, 21 horas, desde Menorca, desde las Islas Baleares, lanzamos esta emisión de 120 minutos para el mundo entero. Si te gusta el heavy metal, rock duro, nacional e internacional. La hora del rock. Inconfundible, americano, líder de la banda La Hermana Perdida, Twisted Sister. Y bueno, pues este hombre, aunque los Twisted Sister no estén en funcionamiento, él saca temas, él saca discos y tiene seguidores. De hecho, es, se puede decir, casi un fetiche del festival Rockfest. Siempre aparece en esa edición, pues como casi el digamos la mascota oficial del Rockfest. Dee Snider siempre está apareciendo. En festivales España le encanta y de hecho siempre que hace conciertos recae en nuestro país. In for the Kill, el nuevo trabajo de Dee Snider, el tema escuchamos del nuevo trabajo Living My Scar. Si quieres poner ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Yo cuando escuché esta canción dije, vaya plagio a Slayer. Al Sovereign Heaven de Slayer, y no son Slayer, son Helloween. Su nuevo trabajo, hoy te ponemos el corte que abre este Helloween 2021, Oath for the Glory. voz de Helloween siempre será para mí esta, Michael Kiske. Kiske es poseedor de una voz cuya extensión abarca, atención, cerca de 4 octavas. Le llaman, como también la voz del metal melódico, o pulmones de oro. Ha estado en muchos grupos, pero ahora mismo está dándose todo el cuerpo, la piel y el corazón en Helloween. Si no, ya lo sabes que en este próximo año 22 van a visitar España y será un concierto, estoy seguro, memorable e histórico. La gente dice, yo esperaba más de este trabajo, pero es que amigos y amigas han hecho un repaso extenso a toda su carrera a nivel musical. Hay temas que te recuerdan a un poco a aquel Wall Jericho, aquellos Keepers, al Chameleon, al Master of the Ring, etcétera, etcétera. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. No ceremonias, llámalo como tú quieras, pero aquí tenéis el nuevo trabajo de Guns N' Roses. Para muchos ha sido absurdo. Silence. sé cómo será el trabajo completo. Este absurdo es lo que la banda Guns N' Roses, y sí, sí, es Guns N' Roses. La gente dice, es que puede haber sido, no, es Slash, es también lo que es Al Rose, Duff McKagan, bueno, la formación completa de Guns N' Roses han editado el trabajo este absurdo, una canción que, bueno, tiene toques muy modernos, tiene toques que recuerdan bastante al China Democracy, que de hecho se iba a incluir en el trabajo, pero parece ser de que la banda pues decidió, o en este caso Als decidió pues sacarla en otro momento, como ha sido ahora. Y es el nuevo adelanto de Guns N' Roses, está dando vuelta por todo el territorio español, europeo y mundial, este absurdo. ¿Qué te parece? Lo puedes dar tu opinión si quieres en nuestro WhatsApp 630-35-06-24. ¿Qué te parece la nueva historia de Guns N' Roses? ¡Buah, esto es cañón! Está colaborando con ellos Phoebe Burner, el cantante de la banda mítica y querida por mí, Rage. Son mis queridos Brainstorm junto a los de Lyon. 3 de noviembre la RCA Club de Lisboa, 4 de noviembre la Sala Even en Sevilla, 5 de noviembre la Sala Vicio de Madrid, 6 de noviembre en Zombie Jayaldía en Donosti, 7 de noviembre la Sala GOM de Oviedo, 8 de noviembre la Sala Master de Vigo. qué bueno, qué bueno. Skate Silent Brainstorm junto a P.B. Barner. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Está gustando mucho la nueva historia de los catalanes Saltimbanquia. Phantom Inside Me, fantasmas dentro de mí. Escuchas La Hora del Rock 141. I love Ruthless Soul. To always be my sweet child. To always be my guest. To now without my net. Your faithful hand will burn us back. Promise stands. to show itself. Nothing but sorrow underneath this broken shell. Wait for tomorrow. Maybe I'll see you then. We are the stars of this hurricane. No solamente Lauren y Loimo tienen temas contundentes. Es el disco del mes de agosto de 2021. En este caso toca una balada, un pedazo de balada, Hurricane Love. Disco del mes en la Hora del Rock, agosto 21, para Lauren y Loimo. Bueno, y parece ser que las pregarias, los rezados y demás para que siete almas se junten y saquen disco nuevo, se van a confabular todos los astros del universo para que esto sea real. De momento aquí tenemos lo que fue su segundo disco y último hasta la fecha, pero repito, reitero, muy pronto habrá más de siete almas. Siempre vas a estar. Marco perdido en el tiempo. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Elementos electrónicos, mucha música de juegos de ordenador. Ellos son de Alemania, concretamente de Helsten. Y decirte que el grupo se queda en el año 2005 hasta la actualidad. Ellos practican un sinfónico power metal con toque death metal. Sus temas hablan acerca de mitologías, de fantasías, de sagas, de cuentos, de destrucción, de guerra y de odio. El nombre del grupo, Cambrium. Su nuevo trabajo es el reciente, que lleva poco tiempo en la calle, se puso hace unos días. Escuchamos, pues por ejemplo, tenemos el nuevo disco que suena muy bien, este Synthetic Era. We este programa intentamos estar al día para que veas lo que va apareciendo poco a poco en el mercado y si te gusta te lo compras, porque la radio es eso, es un medio de comunicación entre la casa de discos y el oyente. La casa de discos te lo vende, la radio te lo pone para que lo escuches y tú lo compras. Vamos, un círculo bien cerrado. Cybernetic Overload, los Cambrium, desde la zona de Alemania, interesantes. Lo seguiremos muy de cerca, esta banda, que tiene algunos retalazos a Dragon Force. Metal en toda su máximo exponente, desde Dinamarca, Los Killing, una banda que tiene publicado en el año 2018 un EP llamado Toxic Asylum, un single Rage You Anger, 2019 Kill Everywhere, otro single, 21 y por fin sacan disco nuevo completo, Face the Madness. Killing, thrash metal a la antigua usanza. Lo que te pongo ahora no sé lo que es, son temas regrabados con su cantante Derrick Green, de los Sepultura, con invitados de lujo. Aquí, por ejemplo, tenemos en este Territory, tenemos nada más y nada menos que a Debbie Ethelson, quien fue bajista y expulsado de los Megadeth. Ahí tenéis Territory. Sepultura. se ha de llamar el trabajo de Sepultura, Sepulcuarta. ¿Y esto qué es? Pues estábamos en la pandemia 100%, viviéndola pues con agobio, viviéndola con no había conciertos. Y Andreas Kisser, uno de los componentes de la banda Sepultura, dijo: vamos a intercambiar pues nuestras músicas clásicas, y si alguien quiere colaborar, pues bueno, es que fue brutal la aceptación de esta respuesta de Andreas y la banda Sepultura. Desde, por ejemplo, tenemos a lo que es a Debbie Eiffelson, a Scott Ian, a Danko Jones, a Phil Reed, a Fernanda Lira y a Mayara Puertas, a Devin Townsend, a Emily Barrel, a Alex Skognik, a Matthew K. Kiffy, a Charles Gavin y Joao Barone, a Roca Bestani, a Mark Halkoff, a Rafael Betancourt, a Phil Campbell, y así un largo, largo etcétera. Es un trabajo, pues, como dice el propio Andreas, que nos mantuvo fuera de la locura de esta pandemia, que ha sido una de las más bestias en muertes de este siglo, que lleva poco tiempo en funcionamiento, este 21. Territory y esta colaboración de Debbie Eiffelson al bajo. We'll be right back. Desde la capital, desde Madrid, Terminal 6, esta canción que habla acerca de no quemar los árboles es nuestro oxígeno para subsistir. ¡Arde! Ya se acerca la noche de los condenados. Zaragoza, Madrid y Barcelona de momento. En Belis, Les Luger en concierto. Nothing You Can Do. Fechas, la dije anteriormente, te repito y sin problema. En Zaragoza el 30 del 10, 21 junto al grupo Ness y Les Luger. El día 27 del 11 de noviembre en Madrid, en la Sala Silicona. Y el 29 de enero del 22 en Barcelona, en la Sala Bóveda. En Belis, Les Luger. Les Luger en Belis. Entras a la venta 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Hazte con la tuya. Recomienda The Fix Factory, Loader Rock Managers, Metal Hammer y TFF On Tour Plus. En Belis, Les Luger, hazte con tu entrada la noche de los condenados. Bueno, el señor George Lander, como sabéis todos y todas los que amáis el heavy metal y el rock duro, se presentó para llegar a la digamos final del Festival de Eurovisión, pero al final no pudo ser. Pero este hombre es quien no para de sacar cosas y cosas, y publicó hace un tiempo una caja con 10 o 12 LPs, uno de ellos de versiones, y una versión que me encanta de los Kiss, de aquel Unmasked y aquel Naked City. Tema cantado originalmente por Gene Simmons, pero aquí señor George se luce. La ciudad desnuda, versión de Kiss, al cargo de George Lander. Esto es la hora del rock. All the victims have turned to stone. No one is happy. They're all conversation tonight. Young lovers and love at first sight. This is my flesh and my fantasy. Oh, older women with younger men. I've got a feeling I'm in trouble again. But I've got to live my destiny. Naked, there are 10 million stories, and I'm not looking for pity. Estamos escuchando, llegado reciente, calentito, nada más aparecer en nuestra cuenta de email. Lo hemos, reducido, lo hemos convertido en MP3. Y para ti está en máxima exclusiva la nueva historia de Phoebe Burner y los Rage. Hemos elegido el tema 8, el Monetary Gods, los dioses del dinero, los dioses del poder, que siempre están corrompidos. Donde hay poder, hay corrupción. Se llama el trabajo Resurrection Day y te repito, eres de los primeros o de las primeras en escuchar nuevos temas desde Alemania, desde la zona de Hamburgo, en Reiche. Y te prometí que habría un Rebel Heart y lo va a haber esta semana. Vamos a hacer un Rebel Heart porque os merecéis oír novedades de Melódico y de AOR como esta, de los Cruces. We Were Together, canción para cantar, para corear, se escuchará en este próximo Rebel Heart, que está muy pronto a salir en iVoox, en Spotify, en iTunes. No se emite en radio, solo en descarga. Adelanto, Cruces. Oh, it's a long way there. Here is the new sensation. It's loud over the nation. We are the chosen ones, top guys in a revolution. Well, we wrapped up in confusion. Now you see me, now you don't. Try to catch me, but you won't. 'Cause we all go down to the river by night, talking to each other in the pain. Canción que perfectamente podía encasillarse en un Eurovisión. Sí, cantadín, cantadín. Bueno, estamos, decirte, amigos y amigas, encantados de que el programa tenga una audiencia espectacular, de verdad, en el iVoox, se está demostrando en Spotify también. Y solamente deciros que gracias por seguirnos. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Suena muy a 80, si tenéis todos y toda razón. En este próximo de Stripa Rock, entrevista en exclusiva con dos grandes músicos de la escena de Valencia y de España. Tendremos a Víctor y a Rafa, guitarrista y batería de la banda Sable. En exclusiva para este sábado en de Stripa Rock, estaremos hablando con componentes de banda Sable. Decirte que esta semana tuvimos a Claudio Ringlin, es guitarrista de la banda Fuck Off. Ya disponible la entrevista en The Stripa Rock este sábado con Sable. Entrevista en exclusiva que nos darán dos componentes de la banda Sable, Rafael y Víctor. Será este sábado en The Stripa Rock una entrevista de verdad que nos concertaron hace un tiempo y sale en la luz, aparecerá esta semana en The Stripa Rock. Entrevista interesante donde comentarán futuros inminentes de esos componentes y quién sabe si Sable otra vez vuelven a la palestra. Ya lo sabes, 20 horas de Stripa Rock con Rafael y Víctor. Dos grandes míticos de la escena nacional. Listen, looking mad. Stone Shadow Men es la nueva alianza musical entre el vocalista Tubby White de Rainbow, de Michael Schenker, y el guitarrista Emil Nomber del grupo de power metal Persuader. Este trabajo se lanza bajo sello Frontis Music el día 6 de agosto del 21. Como sabéis, Tubby White ha estado en bandas como, por ejemplo, estuvo en Rainbow, también estuvo en Cornerstone junto al bajista ex miembro de Royal Hand, Steve Mugensen, con Rising Force, de Will Mastin, con Tank y recientemente con Michael Schenker Festival Alcatraz. Emil Nomber hacía un power metal muy agresivo y montando la banda Persuader consiguió teniendo grandes trabajos como 5 álbumes aclamados por la crítica entre el año 2000 y 2020. Long Shadow Dan es la primera incursión de Nomber en la producción fuera de la banda Persuader y este trabajo canaliza un rollo más Rainbow, un rollo más hard rock. Long Shadow Dan, Tubby White y Emil Nomber. Vámonos de concierto, que ya hay muchas y muchas ganas. Concretamente a Brasil. La última gira, On Me. Y aquí tenéis uno de los temas donde el señor André Matos lo bordaba. Carolina 4. Carolina 4. Junto al frente en la voz tenemos al cantante Fabio Leoni. Angra en directo, DVD, Blu-ray y por supuesto aquí en esta Hora del Rock 141, programa dedicado a toda la gente que estáis de vacaciones y escucháis la emisión. Of the sea. fueron grandes como eran André Matos, pero bueno, han tenido la suerte de que el grupo lo han conseguido aguantar a vientos y a mareas. También, como sabe, su guitarrista Kiko Loureiro se fue con Megadeth. Y bueno, pues se han quedado un poco con Rafael Betancourt y otro guitarrista. Y esta gira, que fueron 15 fechas, pues ha sido grabada, registrada en DVD, en imagen y en sonido, oyendo el mítico Holy Land, aquel trabajo histórico del power metal, con toques muy de raíces brasileñas, este Carolina Faux. Y ya nos vamos con una petición que nos pedían desde Bilbo, desde Bilbao. Hola amigos de la Hora del Rock. Primero de todo, daros la enhorabuena por el programa. Nos encanta. Lo hemos descubierto hace poco. Somos una pareja de Bilbo que nos gusta el heavy metal, pero sobre todo el heavy metal europeo con tintes americanos. Hay un grupo que se llaman Kissing Danavine, Paco, y me gustaría que pusieras uno de los temas últimos, y sé que este grupo muy pronto otra vez vuelven a sonar. Pues sí, amigos, tenemos a Edurne y a Gorka, esta pareja que nos piden algo de Kissing Danavine para irnos. Una canción de verdad muy pegadiza, I Got The Fire. Nos vamos hasta la próxima semana. Saludos a Bilbo, saludos a España, saludos a Latinoamérica o al mundo entero. Recuerda, sábados 20 horas de Stripa Rock. Esta semana con Sable, componentes de la banda Sable como son Rafael y Víctor. I Got The Fire. Hasta la semana que viene. Saludos. I've come to save you from the cold and guide you to the light. I'm here to unfreeze your heart. I'm a pyromaniac fulminating from pole to pole. I carry on the torch and hell, Raider is my goal. So darling, scrap your fertile plans. I know you caught a light. I've seen it right from the start. I've got the fire. I've got the fire. And you de hoy de La Hora del Rock.